próximo Ronaldo hablará el brillo de la tabunima. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia. Hoy lunes 30 de marzo de 2009. Como cada lunes está con nosotros David Deli. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está Fernando. Aquí ya cerca el mes de abril. Fernando Rivera, ya estamos en primavera, tío. A sangrarte. Hola, buenas noches. Fernando. Hola. Y también está María Periane con nosotros. Hola, buenas noches. Que debuta en la tertulia. Miedo me da. Que siga viniendo por aquí de vez en cuando también, ¿no? Para el programa estamos en la 93.4, la radio alternativa de Écija. Y bueno, hoy vamos a empezar hablando de la crisis, ¿no? Porque primer hundimiento, primer problema serio para una caja... aquí en España, ¿no? Que es la Caja de Castilla-La Mancha. Tengo. Y también hubo una manifestación en Sevilla el pasado sábado por la mañana, que era convocada a nivel internacional porque surgió del Foro Sociedad Internacional y fue una jornada de movilización en todo el mundo. Y aquí en Sevilla pues se convocó también una manifestación donde participaron distintas organizaciones y bueno, pues luchando también un poco contra la crisis que no la pagan los trabajadores y también contra el modelo de producción capitalista. Sí, bueno, a raíz de lo que tú has dicho del primer hundimiento, hay que recordar que, bueno, en la historia de España, pues desde que tenemos su razón, creo que ha habido ya alrededor de unas 31 intervenciones por parte del Estado, ¿no? Yo creo que la más conocida fue la de Banesto en el año 91, por el caso Banesto, ¿no? Que creo que fue una cantidad bastante importante. Bueno, el aval que puso el Estado, creo que estaba en torno en aquel momento de 1.300 millones de euros, bueno, no sé, en pesetas en aquel momento, porque en aquel momento hablábamos de pesetas. En este caso, bueno, la intervención del Estado por parte del Banco de España se ha cifrado en un aval de 9.000 millones de euros. Y bueno, yo creo que era conocido un poco, ¿no? Porque estaban intentando un poco ensombrecer esa intervención porque hemos visto que había un intento por parte de una entidad andaluza, por parte del sistema financiero andaluz, en este caso por Unicaja, ¿no? De entrar al rescate de la banca, bueno, de Caja Castilla-La Mancha. No olvidemos que es una caja, bueno, que sabéis que las cajas pues tienen intervencionismo por parte en este caso de las comunidades autónomas, pues tienen su representante, y una caja que, bueno, está prácticamente hasta el borde de la quiebra. No obstante, la intervención de en este caso del Banco de España pues ha supuesto que, bueno, no haya un éxodo masivo de capitales, porque, bueno, cuando se produce una intervención normalmente siempre la gente, bueno, los clientes, ¿no?, que tienen en este caso los depósitos, pues suele existir un poco de, en este caso, de incertidumbre, ¿no? Y en este caso pues parece ser que todo va con normalidad, ¿no? Ya parece ser que todos los grupos políticos han pedido explicaciones, que se abra una comisión de investigación para saber un poco y conocer los asuntos relativos que han motivado la intervención por parte de la caja. Pero bueno, hace poco se decía por parte del ministro de Economía y por parte del presidente que el sistema español, el sistema bancario español, el sistema financiero era muy sólido. Pero bueno, ya estamos viendo que la crisis también está haciendo mella en las entidades bancarias y no sabemos si va a ser la última intervención, ¿no?, por parte del Banco de España en las cajas y en los bancos españoles. Eso deja mucho para hablar, ¿no?, de este asunto también, ¿no?, porque bueno, estamos viendo que al día de hoy ya hay una primera caja y se ha dicho por parte, entre comillas, del ministro Solbe que hay muchas que están siendo investigadas a título informativo, sí, para ver un poco la situación. Si ellos saltan diciendo qué entidad se encuentra en mala situación, el problema es que fluyen los capitales hacia otras entidades, porque la gente no quiere tener los ahorros a efectos de que le hagan alguna jugada de retención de su dinero, porque en principio parece ser que el Estado garantiza todos los ahorros que tiene la gente. O sea que no, el principio de alarma no se puede dar ni por una organización política como está haciendo el PP continuamente, alarmando a la gente sobre problemas. Pero eso no se puede hacer porque, aunque sea, suponeros que es mentira y se da la alarma, y la gente pues se cree la mentira. Y no, en realidad el banco es solvente y no tiene ningún problema. Sí, ahora mismo existe un fondo de reserva por parte del Estado que avalan a los bancos. Y ahora mismo los depósitos bancarios son avales, están seguros, ¿no? Avales. Lo que pasa es el PP crea alarmismo, pues está interesado, busca unos intereses determinados, pero el modelo político del PP, el modelo económico, financiero, es el mismo que el del PSOE, y la crisis no es solo del Partido Socialista, una crisis estructural del sistema capitalista que implica tanto a las socialdemocracias europeas y americanas, los partidos PSOE, falsos partidos socialistas, porque no son socialistas, sino que son puramente capitalistas, y a los partidos de la burguesía más conservadora, en este caso al Partido Popular. Todo el problema es de los dos, de ambos, el problema es del sistema. Y es del sistema capitalista, un sistema que ya ha fracasado. Sí, pero fíjate cómo... Se le ha caído su muro de Berlín, como dijimos el otro día, un sistema que ya ha fracasado porque tiene a 2/3 de la población viviendo en la miseria, pasando hambre, porque está aquí acabando con los recursos naturales en el planeta, porque condena a la vida humana a la extinción, porque tiene armamento para destruir la vida humana en cualquier conflicto entre países, y porque la crisis pues humanitaria que ya existe en el tercer mundo pues está llegando también al primer mundo, donde cada vez por las desigualdades se agudizan aún más, y donde personas que han tenido durante X años atrás pues han tenido un trabajo, aunque no hayan tenido buenas condiciones, pero han tenido poder adquisitivo, un cierto poder adquisitivo, pues ahora han visto como su reserva de dinero se va mermando por la crisis, por el paro y todo el drama que ha supuesto este colapso en la economía capitalista. Lo que era la sociedad del bienestar, ¿no?, que la están desmontando poquito a poco, porque claro, nos vamos quedando con menos derechos y acabarán dejándonos en la indigencia, si fuera posible. Volviendo un poco al tema de los bancos, si nos importa, la pregunta es ¿en qué capacidad tiene el Estado español en reflotar bancos, ¿no? O sea, eso tendrá su límite, ¿no? En principio, aunque se nos ha dicho que tenemos una garantía en los fondos de los ciudadanos, pero todo tendrá un límite, ¿no? No podemos estar salvando bancos continuamente. Claro, pero yo creo que eso ahora mismo no es un problema. Se podría estar salvando bancos durante un periodo ahora mismo largo tiempo, porque el Estado español de Seguridad Social tiene más dinero que nunca, ¿no? Porque en este tiempo atrás se crearon muchos puestos de trabajo derivados de la construcción. El Estado tiene recursos. La disyuntiva es si esos recursos hay que destinarlos al capital privado, que tiene intereses evidentemente privados, o si se deben destinar a hacer política social, y política social en materia económica implica que el Estado tenga poder para que luego pueda redistribuir riqueza y se nacionalicen los bancos. Sería política de izquierda y política socialista, que es lo que no hace el partido del gobierno, el PSOE. Yo lo que no entiendo es que, de modo que... por ejemplo, en este caso, Caja Castilla-La Mancha, que es una entidad, bueno, que sí, que tiene una parte de, en este caso, de porcentaje de participación pública, porque, bueno, las cajas, pues, como sabéis, tienen un cierto control, ¿no?, por parte de las comunidades autónomas. Aquí tenemos el caso en Andalucía de Cajasol, de Unicaja, ¿no?, de Caja Granada, bueno, salvo Caja Sur, que creo que es de la Iglesia. Bueno, pues hemos visto que, por ejemplo, inmediatamente un, una caja, en este caso, sufre una caída, ¿no? En este caso, una quiebra, o una supuesta quiebra, o va a quebrar, o una necesidad de que el Estado intervenga, ¿no? Y bueno, estamos viendo que, por ejemplo, hay ayuntamientos que están en la ruina, o por ejemplo, han estado en la ruina, o están en una situación, una mala situación de que no se paga la nómina de los trabajadores. Y bueno, y por ejemplo, un ayuntamiento del Estado no interviene. O sea, aquí, por ejemplo, el ayuntamiento decía que tiene una deuda acumulada de X millones de euros y, sin embargo, se ha pedido en numerosas ocasiones que por parte del Estado se haga frente, ¿no?, a este tipo de situaciones, porque, bueno, estamos viendo que los ayuntamientos, pues también la crisis le está afectando, porque, bueno, si no hay ingresos, ¿no?, porque no hay actividad económica, los ayuntamientos no ingresan. En concepto de licencias de obra o en concepto de licencias de apertura, bueno, en otro tipo de conceptos, ¿no?, que son los ingresos que determinan un poco, pues, que los ayuntamientos puedan hacer frente a sus políticas, ¿no? Uh-huh. Y a la vez dar los servicios a los ciudadanos. Y bueno, pues que hemos visto que este tipo de ayuntamientos que han estado, por ejemplo, en mal estado, el de Ecija, hay muchísimos, yo creo que casi todos los ayuntamientos de España pues están en muy mal estado, ¿no?, porque se viene pidiendo de hace muchísimo tiempo un nuevo marco de financiación que se pide, por ejemplo, el caso de Izquierda Unida, ¿no?, que está pidiendo desde hace mucho tiempo que el 33% de los recursos del Estado, es decir, 33% para la comunidad autónoma, 33% para el Estado y 33% para el ayuntamiento, para poder hacer frente a las políticas que se hacen. Es que el problema que tiene ese modelo, que sería el modelo más justo, es que entonces el modelo bipartidista se puede quebrar y tiene ya un punto débil, ¿no? que la izquierda entre los ayuntamientos y haga política de izquierda, te da recursos para poder intervenir en la economía. De todas maneras, se le cae el modelo bipartidista. El tema de la influencia mediática que tienen ambas situaciones es diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo. Evidentemente se atiende también a lo que los medios de comunicación y el morbo de la situación requiere. O sea, no es lo mismo que salga a la televisión que hay un ayuntamiento que tiene insuficientes recursos para llevar a cabo las políticas municipales, que siempre puede decirse que ha habido mala gestión de esos recursos, que por ejemplo un banco pues se vaya literalmente al fondo. Bueno, al Consejo de Administración lo han echado todo, y han nombrado a tres gestores, o sea que también lo han... Castilla-La Mancha puede que haya habido una mala gestión. El miedo popular siempre es mucho mayor cuando se habla de dinero metido en un banco, eso lo se sabe, ¿no? Y entonces yo creo ahí que evidentemente, o sea, siempre es mucho más justo que un ayuntamiento tenga dinero suficiente para ejecutar las políticas municipales que evidentemente que el dinero público acabe en manos de empresas privadas, ¿no? Pero que precisamente uno de los efectos colaterales que tiene la crisis está siendo ese miedo, esa aprensión que sufre la población también, pues de no querer invertir y tal, y de quedarse un poco quieto, y evidentemente el gobierno lo que hace con este tipo de actuaciones, pues intenta que la gente siga gastando, pues, diciéndole que su dinero está bien salvado, ¿no?, que no hay problema, y que sigan gastando y que sigan pidiendo crédito y que sigan metiéndose hasta el cuello si hace falta, que no pasa nada, que su dinero siempre va a estar a flote con los presupuestos públicos. No, lo que ha pasado es que en Caja Castilla-La Mancha yo creo que ha sido más de lo mismo, ¿no?, porque bueno, se han podido hacer inversiones en el sector inmobiliario, ¿no?, y bueno, parece ser que se han hecho inversiones en algunas empresas fuertes, bueno, es falta de liquidez, ¿no? Esa liquidez que se va diciendo que no existe, o sea, que no existe porque se ha puesto dinero para que haya flujo, ¿no?, y para que haya, en este caso, para que haya crédito, ¿no?, para las familias, para las empresas, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, hemos visto que no es la realidad, ¿no?, que realmente pues las entidades están falta de liquidez, y ese dinero que se puso en un primer momento por parte del Banco de España, bueno, en este caso por la parte del Estado, no ha llegado a las entidades financieras, o si ha llegado se ha utilizado para otras cosas, ¿no?, porque realmente a las familias no ha llegado, el crédito sigue cortado, ¿no?, y a las empresas, pequeñas y medianas empresas, tampoco, ¿no? Salvo los ICO, los préstamos ICO, eso que están diciendo Un momento, David. Pero piensa tú que lo que están haciendo con el crédito lo que está haciendo el banco es que en principio te da la opción, pero el Estado, o sea, te da la opción, oye, pide un crédito hipotecario, personal, lo que quiera, te dice, pide lo que quiera, hombre, si aquí hay dinero. Pero claro, son tan difíciles de coger porque te dice, no, tiene que presentar el aval, hombre, un piso hipotecado no me vas a presentar. Oye, ¿cuántos terrenos tiene? Oye, y no pueden tener, necesito dos avalistas. O sea, yo ahora tengo que coger, pido un crédito, tengo que ir a buscar a mi hermano, a mi primo, que me avale un crédito para el coche. Pero hombre, ¿dónde vamos? No te vale la nómina nada más. Es que mira, yo tengo una nómina. No, no. Bueno, pues yo me compré un coche. Hace unos años me lo he comprado con él, presentando la nómina del desempleo, coño. Y no hay alternativa, porque antes... Y ahora hay que poner todo lo que tú quieras. Hay que decir, bueno, que España hace muchísimo tiempo... Lo que pasa también, David, la disyuntiva es que recursos hay para salir de la crisis, ¿no? Pero ¿cómo se sale? La disyuntiva es que la crisis la paguen los que han provocado la crisis y entonces se cambie el modelo político y económico y social, o que la crisis la sigan pagando la gente, los trabajadores, saquen al empresariado, a la clase burguesa, a la clase dominante económicamente, los que han provocado esta crisis, que viene de hipotecas tóxicas, es decir, de que un banco le vende a otro banco hipoteca y el otro se lo vende a otro, y esa hipoteca que tenía la gente han llegado al último rincón del mundo y se la han ido pasando de banco en banco, y luego la gente no tenía para pagarla, y eso es lo que ha provocado la crisis. O sea, que la crisis la paguen los trabajadores, o que la crisis la paguen los que han provocado la crisis. Y para que la crisis la paguen los que han provocado la crisis, los grandes bancos, los grandes poderes económicos, es necesario cambiar el modelo político y social. Y lo que están haciendo ahora mismo es refundar el capitalismo. O sea, volver a lo mismo que ya había, ¿no? Sí, crear un nuevo capitalismo, establecer unas nuevas leyes internas. Si ya en el Manifiesto Comunista de 1848, que lo hace Carlos Marx y Engels, ¿no? Ajá. Si ya en el Manifiesto Comunista pone de que el capitalismo tiene la costumbre de meternos en una crisis cada cierto tiempo, porque es su modo vivendi, cíclica, es que el sistema funciona de esa manera. Cuando llega, se lía a producir como loco. Sin ningún control. De superproducción, pero es que esta crisis... Totalmente, o sea, estamos ricos y ahora de repente no tenemos nada. Esta crisis ha sido especulativa también. Porque ese es el modelo. Desde Marx y desde Adam Smith, economista capitalista, descubrieron que la fuente de toda riqueza era el trabajo, ¿no? La plusvalía. Luego Marx descubrió, Adam Smith decía que la crisis, que la riqueza no era las piedras preciosas, sino que era el trabajo, era lo que producía riqueza. Luego Carlos Marx descubrió la plusvalía, ¿no? Que es lo que le roba al empresario. Lo que se queda el empresario del trabajador. Al trabajador, ¿no? Pero sí, pero bueno, la crisis esta se produce. Es que el modo vivendi. Es que si todo el mundo sabe, el que tiene dinero y el que no lo tiene, el que lo invierte, como el que no invierte, sabe que más tarde o más temprano el modelo le pasa esto. Sí, pero donde voy yo, Fernando, que la riqueza la crea el trabajo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Sí, pero sí, es que esta crisis se da un nuevo elemento que no existía antes, que es la especulación. Eso y pero es que con la propia la especulación es ganar millones de euros sin crear un solo puesto de trabajo, ¿no? Y la especulación ha dado lugar, por ejemplo, en el caso concreto de la vivienda, de que los precios se disparen, ¿no? Que se especule con el suelo, que se especule con la vida humana. En la crisis también se especula. Te explico cómo. Ahora resulta que eso no es factor, ¿no? Que no existían los tiempos de Carlos Marx, por ejemplo, como también un poco la crisis medioambiental, ¿no? Y eso es un nuevo factor. Esta ya es la que colma ya el vaso. La especulación, la crisis, ¿no? El ir ganando dinero, fíjate, el ir especulando sin crear ni un solo puesto de trabajo. Ahora, por ejemplo. Y eso es lo que ha provocado esta crisis. No ha sido una crisis de superproducción, ha sido una crisis de financiera. Habla de una cosa real que está ocurriendo ahora mismo. No ya de tema teórico de la crisis, sino de tema práctico. ¿Cómo está especulándose sobre las cosas que están ocurriendo? Fíjate, yo no te digo de que luego salgan a subasta las viviendas a la mitad del precio de lo que se la compró el pobre que ahora se ha quedado parado y no puede pagar, sino de maquinaria que se está vendiendo, que antes valía 10 millones de pesetas, hablando de pesetas para poder centrarme yo un poco, y que la pueden comprar ahora por 5. Máquina seminueva, de grúas, de todo tipo de cosas. Eso pues hay una serie de empresas que están cayendo y hay una serie de vivos que esa máquina no se estropea si no la mueve, vamos, si no tiene horas de uso no se estropea. Todo el parque automovilístico está también así. El precio del vehículo segunda mano ha caído es, en un mes. Para eso es la crisis. Para los oportunistas, para el que ha tenido, que sabía que... Y tiene su dinerito guardado y dice, ahora voy a hacer yo dinero. Y con terreno, si baja el precio del terreno, ya veréis... Bueno, la crisis del capitalismo siempre hay una clase que se beneficia. Hombre, claro, el que ha acumulado más. Claro. Y tiene su... Y que haya. Se come a... Claro, a que se come todo. Y además se hace muchísimo más rico de lo que estaban antes. Y eso es una pelotera. Y se va esperando otra vez que se refunde, pues volveremos a especular, ¿no?, con lo que hemos ganado en el periodo. Está clarísimo. Y el único, crisis anterior, el único, ¿no?, que ha perdido siempre en la crisis ha sido los más desfavorecidos, los que han tenido menos recursos. En este caso, pues, estaré yo, que me ha tocado vivirla. Ya en el 75 tuve una gorda, en el 77, me parece, en el 75-77, que prácticamente en la transición democrática la gente se llevó los dineros fuera. Empezó a hacer lo que están haciendo ahora en los paraísos fiscales, pero lo hizo llevándoselo a Suiza o llevándoselo aquí al lado de Gibraltar. Y dejaron España, pues, prácticamente sin un duro. Entonces hubo una crisis de parate, porque en ese día la cola del desempleo estaba... La calle Nueva, no sé si alguien lo recordará de los de mi edad, que la calle Nueva se ponía... Estaba, antes no era la oficina de empleo, era la oficina del sindicato. El escaparate, ¿no? Y tenías que subir y estaba allí... el del sindicato te decía, pasa usted, y estaba el hombre que, vamos, yo creo que la mano la tenía más dura que la mía de poner ladrillo, ¿eh? y era una cantidad inmensa, vamos, que lo recuerde, no sé si era el 77 o por ahí, había una cantidad de gente parada, yo creo que más de la mitad de los albañiles estaban parados, y la gente casi todo estaba parado, una crisis grandísima. Claro, esa no la vivimos, pero bueno, esta crisis es como la del 29, la 67, aquí el único que tiene canas eres tú, Fernando. Lo que todos esperamos de que no se vaya a dar de la misma manera que se dio en el 29, ¿no? Porque es que eso sí que tuvo problemas. Bueno, hubo una... Claro, el 29 lo que hubo fue las políticas keynesianas. Y era... Que en la intervención... Y era lo mismo, era la crisis de la abundancia. Era la crisis de la abundancia. Si tiraban los barcos para que subiera el precio, tiraban los barcos de trigo al mar para que subiera el precio de trigo. Esa fue una crisis de superproducción. De superproducción. Si eso es lo que le pasa al sistema. Salían a hacer vivienda como locos. Venga, vamos a hacer casa. Y venga, aquí una promoción. Ahora yo voy a ganar aquí tantos millones. Venga, otra promoción. Pero si no hay compradores. Bueno, eso de que no hay compradores. Bueno, no hay compradores a un precio. ¿Cuánto vale la vivienda realmente sin especular? Que es que un ayuntamiento no puede hacer vivienda, ¿no? Pero Marinaleda, por ejemplo, la están haciendo, aunque sea haciendo milagros. Una vivienda vale 2 millones. El ayuntamiento pone el suelo, pone los técnicos municipales, albañiles. Cerito, ¿no? La gente trabaja y se pilla los materiales, la vivienda sale por 2 millones. Más fácil, por ejemplo, en Sevilla... Por el cambio, un poquito más, pero... 12.000 euros, muy poco dinero. Bueno, pero vamos, más fácil, en Sevilla... Hay vivienda municipal, pero no 30 Sevilla, millones. En Sevilla, las que salen en régimen de venta, que son por sorteo... Vivienda de dos plantas. Cuando se hace una promoción, el ayuntamiento de Sevilla... Son muchos. No, así sale. Ahí la tiene Marinaleda, 15 euros al mes de alquiler. Sí. Ah, bueno, pero no. Si tú no especulas con el suelo. Claro, son viviendas donde parte de la mano de obra es autoconstrucción. Claro, son autoconstrucción. Entonces, claro, ahí ya está jugando que es lo más caro, prácticamente casi como los materiales. No, el otro día salió el constructor este del Posero, bueno, no le dicen el apodo. No me acuerdo. En Madrid, bueno, en Madrid, en una zona del Madrid, ¿no? De la zona. Se vendía vivienda barata, entre comillas, que son 20 millones de euros. Sí, 120.000 euros. Y él creo que su beneficio era un 3%. Claro, depende de lo que ya quiera. Suelo, creo que tiene suelo. Y él lo decía, ¿no? Que, hombre, que con un 3% ya iba bien. Pero apañado, ¿no? Porque estamos hablando de un 3% de cada vivienda y a lo mejor de una urbanización de 250 viviendas, pues un 3% de esa urbanización, pues es un buen pellizco. Que, bueno, la cuestión es esa, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Sevilla hay una gran demanda de viviendas, pero bueno, ¿a qué precio? Cuando hay sorteos de viviendas de VPO, bueno, de viviendas de protección oficial o en régimen de venta, ¿no?, con la protección, en este caso, de las que construye el Ayuntamiento de Sevilla, hemos visto que los sorteos, pues a lo mejor se sortean 200 o 300 viviendas y hemos visto, pues, un sorteo donde han concurrido, pues, alrededor de 5.000 personas. O sea, que demanda hay, ¿no? Porque la gente tiende a emanciparse, ¿no? A crear familia, ¿no? Y la gente tiende a irse, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí está la estadística. Pues los jóvenes con 30 años siguen en casa. Otro punto importante a considerar es que sí es necesario esa vivienda son construidas, porque ahora mismo solo en la ciudad de Sevilla, lo que es la capital, hay cerca de 45.000 viviendas vacías censadas en todo el centro. Entonces yo también me replanteo un poco ese tema, ¿no? Que hablando también de construir, ¿no? Que estamos hablando, vamos a intentar hacer una intersección transversal de la parte medioambiental y urbanística de las ciudades, ¿no? Si es necesario realmente que se siga construyendo de la manera que estamos construyendo, cuando realmente hay muchísimos edificios abandonados que realmente, bueno, habría que ver rehabilitarlo y prepararlo. Si para... se pudieran expropiar esos edificios en caso de que nadie se hiciera cargo de ellos, ¿no? Pues rehabilitarlo, hay gente que vive en unas condiciones infrahumanas dentro de las ciudades, o sea que volver a hacer viviendas de protección oficial yo no tampoco lo encuentro. Ocuparlo. Bueno, eso también es otra alternativa que yo pues tengo digamos cierta podríamos decir que es fervor por ese movimiento, pero creo que tampoco es lo que estaría de acuerdo todo el mundo, pero sí que hubiera una política municipal encaminada a que nuestras ciudades estuviesen diseñadas urbanísticamente mucho mejor que lo que están ahora mismo, que se intentara ahorrar materiales cuando los materiales están ahí. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido hace unos meses cuando estuve en Cuba es que después del huracán de septiembre, que llegué justo cuando el huracán pasó por La Habana, los materiales de las ruinas volvían a servir para construir las nuevas casas, ¿no? Entonces, cuando yo les contaba a los cubanos que aquí cuando se tira una casa llevamos los materiales al vertedero y que volvemos a hacer materiales nuevos para construir la casa nueva, se echaba las manos a la cabeza. Claro. Esa es la tontería más grande dinero, que he visto yo en mi vida, vamos. Entonces ese tipo de cosas pues también hay que tenerla en cuenta, ¿no? ¿Cuánto cuesta una casa? Pues claro, los materiales cuestan, pero es que los materiales son nuevos y hay que fabricarlos y hay que transportarlos, etcétera. Entonces muchas veces tenemos los materiales ahí que son mucho más baratos y no se usan. Entonces, claro, en muchas ciudades, grandes ciudades, Sevilla, como tú has puesto el ejemplo y eso, y otras ciudades, ¿no? Está pasando eso, ¿no? Que los cascos históricos en algunos sitios se están quedando vacíos. Y, bueno, hay incluso por la zona de Castilla-La Mancha y Castilla-León, hay pueblos que, bueno, o sea, la gente después del éxodo, ¿no? De, se están quedando vacíos enteros, ¿no? Cascos viejos, Bueno, ya no hay casco histórico, hay pueblos fantasmas totalmente, sí, de vivienda, y eso está pasando, ¿no? Que estamos viendo casos, ¿no? Pues de vivienda vacía y desocupada totalmente, hombre, que es un tema también. En algunos sitios se ha hablado de penalizar, ¿no? De penalizar a la vivienda desocupada. De hecho, se recogió, me parece que se iba a recoger la ley de vivienda, no sé si al final se recogió penalizar, pues bueno, pero era algo como casi simbólico, vamos, es que realmente una persona que tiene un bloque de edificios vacío y no hace nada con él, el penalizarle a lo mejor, pues yo qué sé cuánto era una cosa que no tenía ningún sentido. Realmente ahí lo que se tendría que hacer es una planificación adecuada y que pues que esa vivienda pues, tuviese derecho a ser expropiada. Sí, a partir lo que pasa es que yo creo que los propietarios de las viviendas que van envejeciendo no comprenden la pérdida por obsolescencia que tienen, porque en realidad ellos, solamente el que tiene viviendas para especular, solamente le ha servido cuando la vivienda estaba subiendo al 17%. Ahora que no sube, empieza la vivienda a perder dinero, porque no comprende es que si está perdiendo dinero por obsolescencia, que la vivienda se van perdiendo el valor, los servicios, los cuartos de baño, las cocinas, van perdiendo cierto, las puertas se van deteriorando, y entonces eso se llama obsolescencia, y eso pierde valor como cualquier producto, y eso no lo están entendiendo. Cuando, como no alquile la vivienda para sacarle cierto producto, esa vivienda le va costando el dinero, que luego para ponerla al día va. Yo he estado con mi hija para viendo los pisos para alquilar en Sevilla en el tema de para los estudios, y le hace falta alquilarlo, pues he estado viendo pisos de pena. Uh-huh. De pena, que dices, bueno, ¿y esto cómo puede vivir aquí una persona? Con las losas todas ahí medio caídas, un váter ahí viejo de esto, de saber, bueno, enfrente de la Facultad de Económica. Es que eso es de risa, vamos. Claro. Y además, es que todos van a la especulación, te cobran unos pedazos de alquileres, yo sé cuánto era, si cuánto, no me acuerdo la cantidad, pero que era una barbaridad, ¿no? Es que mil y pico euros. Sevilla es la, bueno, después de Madrid, Barcelona. Valencia, ¿no? La cuarta ciudad de España. O la Bilbao tercera. También está ahí a la cabeza. No, pero Bilbao es más chica que Sevilla. Sí, sí. Ah, me pensaba que decía en cuanto a precios de... No, en cuanto a habitantes, ¿no? Y Sevilla, a lo mejor aquí en los pueblos que se ve... Es que Sevilla no es lo que sale en la tele, solo Sevilla tiene una parte oculta que hay mucha marginación en Sevilla, mucha desigualdad. Sí, sí. Y claro, hay personas en Sevilla que tienen vivienda vacía en el centro, que tienen vivienda vacía en cualquier lado, y hay personas que están viviendo en... Pero si no hace falta solo hablar de vivienda, ¿no? En el tema este de especulación. Aquí, Écija, por ejemplo, las calles del centro, de las calles más famosas. Y el Ciudadano también famosa. Ha entrado, perdona, David, el Ciudadano también ha entrado en el mercado especulando, sí, ¿no? El Ciudadano el también ha comprado una cosera para venderla más cara, ha comprado un piso para venderla al año siguiente más caro. Con mucha vista. ¿Eh? O sea, aquí, por ejemplo, en Écija, hemos visto la que calles céntricas del centro, Magiprá, calle El Conde, Avenida Miguel Cervantes, no tanto, y algunas más, que ahora no me acuerdo el nombre. Hemos visto que ha habido locales comerciales que sus dueños, que sus propietarios han preferido. O sea, que el comerciante abandone el negocio porque, bueno, pues sabéis que es un negocio, hay que pagar una serie de impuestos, porque si las ventas no te van bien, y aparte la seguridad social y aparte el alquiler, bueno, pues han preferido mantener el local desocupado, que se haya tenido que ir el comerciante, y han preferido antes que bajar el precio. Aquí los alquileres en el centro, hemos visto muchos locales comerciales que, bueno, están vacíos y no baja el precio. O sea, que es un ejemplo, ¿no?, de hasta dónde llega un poco el tema este, ¿no? De que, y sin embargo, hemos visto los comerciantes del centro plantea que, bueno, el tema de las ventas no les va bien porque, bueno, el centro no es en este caso la entrada de coches no se permite, han puesto esa justificación, ¿no?, para un poco poner el parche, ¿no?, en el pinchazo, ¿no?, por decir algo, ¿no?, en este caso, que ese no es el problema. Pero, por ejemplo, no hemos visto a los comerciantes decir, señores, que los alquileres en el centro por parte de los propietarios es caro. Hombre, que cada uno pone el precio que le da la gana, pero que estamos viendo a su local, ¿no? Pero estamos viendo que por ejemplo, que en este periodo de crisis, pues, hombre, también hombre, sería que bajarse bueno. También que se notara que, hombre, estamos en crisis, pues vamos a bajar un poquito todo, ¿no? Vamos a bajar un poquito el carro, que no habíamos subido demasiado, ¿no? Sin embargo, una cosa, por ejemplo, que a mí me llama la atención, yo suelo consultar mucho el periódico así de Sevilla para ver los precios de los alquileres, y pues siempre hemos pensado que, bueno, cuando llegue la crisis se pondrán más pisos en alquiler, las ayudas del gobierno, tal, parece que iban a mejorar las cosas, ¿no? Pero en realidad el alquiler, como es ahora mismo la única alternativa que tiene una persona para emanciparse, porque ya sabemos el problema que está habiendo con los créditos para la vivienda, y además con los sueldos de miseria que se están dando ahora mismo, y sobre todo se están abaratando mucho, que eso también es una cosa que podíamos comentar, que es muy importante, que cada vez se están ofertando puestos de trabajo con sueldo más precario, claro, y eso ha sido escasamente hace 7-8 meses para acá. O sea, se ha notado en todas las ofertas de empleo una caída de los sueldos increíble, ¿no? Claro, premio Nobel de Economía Stiglitz, ¿no? Bien marcó la línea. Para salir de la crisis había que bajar los salarios. Sí, esa era entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? Pues seguir la norma. Va a premio Nobel de Economía Capitalista. Ha dicho el premio Nobel, hay que bajar el sueldo al tío. Pues parece ser que eso, que la especulación con el tema del alquiler también sigue estando ahí, ¿no? Porque eso no ha bajado. La gente que tiene pisos en alquiler sabe que hay gente necesitada de alquilar y de emanciparse, y pues ahí siguen los pisos en Sevilla de dos habitaciones por 600 y 700 euros, ¿no? Que eso va a echarse una mano a la cabeza. El problema es, ¿sabes? Esta crisis, ¿no? Que hay condiciones objetivas para el cambio. ¿Existe preparación política, politización por parte de la sociedad para organizar una respuesta conjunta por parte del movimiento de trabajadores como clase social? ¿Pensáis que existe una alternativa a corto plazo al sistema capitalista en Europa? Hombre, si el modelo ha estado despolitizando perfectamente, o sea, mediante los medios de comunicación masivos son los que han estado despolitizando. Claro, es un modelo de control total. Una vez que tú ya no sabes de nada, pues tú ya no te preocupas en organizarte. Pero ese modelo ha sido el mismo desde hace muchos años, se lo han ido perfeccionando. Eso empezó 1879, cuando fue la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla el 14 de julio, y había un modelante de producción feudal, ¿no? Donde había una sociedad dividida en estamentos, nobleza y clero eran privilegiados, luego el tercer estado, que era el pueblo. Y luego con la Revolución Francesa pues se pasa a un modelo burgués, ya la monarquía no es de derecho divino con el poder absoluto, sino que hay una división de poderes y tal. Y aquí España llega, bueno, en 1812 es cuando se crean las Cortes de Cádiz, la constitución de las Cortes de Cádiz, que fue en 1800. La Revolución Francesa, 1700. Luego cuando se derrota Napoleón en 1815 llegó Fernando VII otra vez, que fue de 1814 a 1820 el sexenio absolutista, luego trienio liberato, da un poquito la historia de España, luego la década ominosa, ¿no? Cuando muere Fernando VII no deja descendencia y se produce ya la lucha entre el liberalismo y el absolutismo, y desde entonces el modelo político es el mismo. Cuando los liberales llegan al poder con Isabel II, la descendiente, con el tema de la ley sálica y que fuera la hija la descendiente, pues por ley tenía que ser hermano, desde entonces el modelo político es el mismo. Modelo de dos partidos, modelo bipartidista, que antes eran progresistas y moderados, y que se alternan el poder, antes mediante el pusherazo, las elecciones controladas, ¿no? Mediante pronunciamientos militares, luego hasta... Lo cierto es que siempre han intentado... Hubo un sexenio revolucionario, que lo que sirvió para expulsar al final la monarquía y la proclamación de la Primera República en 1873 hasta el 74, ¿no? Y después, pues, modelo burgués, ¿no? Hasta, inclusive hasta la República, cuando empezaba a haber cambio, que es cuando la burguesía ve peligro a sus intereses, empezó a hablar un poquito, se está preparando una reforma agraria, entonces, pues, la burguesía salía con los sectores más racionarios de la sociedad y se da un golpe de Estado, ¿no? Pero desde entonces el modelo, lo que pasa es que el tecnicismo, la técnica que tiene la burguesía para controlar a la población, se ha ido perfeccionando, ¿no? Antes era el pusherazo, y ahora han creado un sistema aparentemente superdemocrático, el modelo IDEA, pero un sistema de control total sobre la población, ¿no? Lo que llamaban en la Guerra Fría el gran hermano, ¿no? De que la Unión Soviética controlaba a la población. Yo creo que no hay sistema que controle más a la población que el modelo capitalista actualmente, ¿no? Despolitizando un modelo supuestamente democrático, que para nada es democrático. Los ejemplos, modelos de comunicación, medios de comunicación masivos, que son los que forman la opinión política del ciudadano, controlado por los dos grandes partidos, sistema electoral desproporcionado, la voz del ciudadano no se escucha, porque en la guerra de Irak España pues estuvo con el gobierno del PP y la inmensa mayoría de la población lo rechazaba. La Constitución Europea se votó en 4 países y fue rechazada en 3, solo aquí en España se aprobó. Y sin embargo, pues la han metido como tratado pues, en el Parlamento Europeo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el modelo de control ahora mismo es total, ¿no? Y los grupos de presión, los grupos más marginados, pues no están organizados. Y la clase trabajadora pues tampoco está organizada políticamente. Entonces, es necesario trabajar la ideología política y los principios de la izquierda, ¿no? Para que exista un movimiento organizado contra el sistema, ¿no? Que es el que ha provocado la situación agónica que viven la familia y la crisis que existe y que seguirá existiendo cuando se supere la crisis económica, ¿no? La crisis medioambiental, la crisis del planeta, la crisis de civilización, porque la civilización, la educación ahora mismo pues está también por los suelos, ¿no? Ahí no existe ni respeto a las personas ni... No, la sociedad está careciendo de valores. Y decías tú que bueno, que el tema de la estamos viendo también que, como has comentado antes, lo de la Constitución Europea, que, por ejemplo, ya hay muchas decisiones importantes que ya no se toman en los países, claro, ¿no? En los estados, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, decisiones tan importantes como lo de las 65 horas. Claro, es que eso fue, por ejemplo, la Constitución Europea, que fue el ejemplo más elocuente, ¿no? Más claro, ¿no? Se somete a votación, a referéndum, se aprueba en España, pues. Sí, no, pero por ejemplo, lo de las 65 horas... Y en España se aprobó sin conocerlo la gente, porque, bueno, yo estuve... Tengo de mesa electoral y en España el desconocimiento sobre la Constitución Europea... Mira, te pongo un ejemplo. Era tremendo, ¿no? Y se rechazó, se aprobó en España, luego se rechazó en Francia, se rechazó en Holanda, ejemplo, se rechazó en Irlanda, pero ha seguido para adelante, ¿no? ¿Tú sabías que, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea, por ejemplo, los eurodiputados y demás, en el Parlamento Europeo. Pues, uh-huh. Por ejemplo, aquí el Partido Popular se ha hecho abanderado, ¿no?, de la ley contra el aborto, una parte de la Iglesia, ¿no?, para hacerle seguidismo a los sectores más conservadores, ¿no? Pues, sin embargo, por ejemplo, hubo pues alrededor de 15 o 16 eurodiputados del Partido Popular de aquí, de España, que votaron, por ejemplo, a favor del aborto en el Parlamento Europeo. Eso es una noticia que leí yo, que no, por ejemplo, yo no conocía. Hombre, que es significativo, ¿no? Que, por ejemplo, aquí hay una, se hace una bandera, ¿no?, de ese tema, ¿no? Y sin embargo, en Europa, es que el Partido Popular hace otra cosa. El nacionalcatolicismo se tiró aquí 40 años machacando, ¿no? Entonces, eso la derecha todavía lo tiene, claro, como lanza. La influencia de la Iglesia es muy importante. El otro día, bueno, aquí en el pregón decía también, se mencionó contra el aborto y fue ovacionado por la gente. Aquí en ECIA, por ejemplo, el fervor religioso es tremendo, ¿no? Lo que pasa es que la gente tiene que saber, el mismo que va debajo del paso y que está ensayando con toda la ilusión, y que también hay gente que lo vive como una fiesta popular, tiene que saber que luego el máximo, la autoridad superior de la Iglesia, autoridad moral, es el Papa, el amigo Benedicto, que fue además militante de la juventud hitleriana, se va a África y dice allí, suerte que los condones ayudan a expandir SIDA, ¿no? Oh. Y la Iglesia le preocupa más a estos elementos, sus principios dogmáticos ahora contra el aborto, que todavía no es un ser vivo, que la propia vida humana, ¿no? Porque, por ejemplo, Racing este metió allí en África, metió en un campo de fútbol más personas de la que cabía. Y eso y se ha, ve. Y ha fallecido, y, uno, claro, y 150. Fallecieron dos y un montón de heridos. ¿Dos han sido? Yo creo que había sido uno. Y a la Iglesia le preocupa más sus dogmatismos, ¿no? Bueno, entonces, que la propia existencia, la propia vida humana. Cuando, por ejemplo, además, la Iglesia Juan Pablo se metió en política. La Iglesia española estuvo con Franco y la Iglesia española es cómplice, ¿no?, del terrorismo de Estado durante... Sí, bueno, yo he leído un libro en el que decía que en el 36, por ahí, había un obispo, no sé si era obispo o arzobispo, que se llamaba el Cardenal Segura. Y lo tuvieron que echar, el tío daba las homilías peor que Hitler, y tenía una pistola debajo de la sotana. Ese tío tenía que andar con una pistola debajo de la sotana, pues tenía tantas amenazas. O sea que esto, bueno, no es de ahora, que eso es que me hubiera gustado ver el alto clero siempre ha sido. Por ejemplo, el... Después hay los curas, hombre, los curas que hay en los pueblos, esos suelen ser personas, claro, muy, pero juegan con muy cercanas a la población y muy buena gente. Con la fe de las personas, ¿no? Sí, lo que pasa es que el alto clero y dice, bueno, y además, bueno, la Iglesia aquí en España pues está en la educación, desde chico está en la escuela metiendo el mensaje, ¿no? Que, por ejemplo, me hubiera gustado ver, porque, bueno, Juan Pablo II condenó la guerra de Irak, ¿sabes? Pues me hubiera gustado ver, por ejemplo, en esa época también un pregón de Semana Santa, que el pregonero, por ejemplo, en Sevilla, que el pregonero, bueno, pues creo que ha mencionado el tema del aborto, del matrimonio homosexual, no sé qué, creo que algún tema más, me parece el divorcio exprés, bueno, todos los temillas estos que están... Esos temas que la población siempre está, mira, yo te lo voy a decir muy claro, y que nos están escuchando haya gente que le pueda doler, ¿no? Pero dañado. Tampoco estamos en política para ser amigos, ¿no? En la Iglesia, aquí en ECIA, las hermandades, no todo el mundo, pero hay muchísima gente que lo que va es a figurar. Hombre, tenés un poco que le duela, ¿no? A figurar. Es que no tienen ni un tantito así, ¿no? Como decía el chino, ni un tantito así de conciencia social. Bueno, pero vamos, que hay mucha hipocresía en el tema ese. Lo que pasa es que tampoco andagama en él. Yo creo que ellos ya se dedican a molestar bastante, ¿sabes? ¿Para qué vamos a molestar nosotros más con ese tema? Pues vamos, yo no me pongo en la situación. Una vez me iba a pensar, digo, bueno, a una muchacha que esté, por ejemplo, en la Merced, una muchacha que esté allí estudiando, que tenga 16 años y que haya tenido que tener un aborto o lo que sea, Y que pase por allí por el colegio y se encuentre con todo lo que tienen allí liado contra el aborto y contra eso, pues a la madre la pondrá, vamos, que eso tiene que ser una depresión lo que le tiene que entrar. Para que eso no lo tienen en cuenta ellos van ahí y machacan el tema, ¿no? Claro. Pero ustedes no tienen en cuenta de que a lo mejor esa persona aprovechando o creyendo como una cosa natural, lo que pasa es que desde el punto de vista religioso, pues te crea un dolor de conciencia que puede ser hasta traumático para toda la vida, por culpa de que tú estás relacionando no solamente el problema ese, también en el tema emocional, ¿no? Dice, oye, es que la ley me lo permite, yo he hecho lo que la ley me permite. Claro. Me he quedado en estado y he ido y he abortado. Oye, esto es un estado confesional, no es un estado confesional. Aquí no, y la Constitución nos dice que aquí la religión es una cosa y otra cosa es el Estado, ¿no? Entonces, te explico. El problema es que te montan una campaña así y lo que hacen... Perdona, los gestos con las manos es que para los oyentes no se ve, intento, ¿no? Intento explicarlo con las manos. El problema es que el problema es que le crean a las personas que hacen una cosa legítima, legal y dentro de la no, de lo normal, crearle un problema psicológico a esas personas que posiblemente a lo mejor andan por los pasillos de la Merced, ¿eh? Y tú entras a la Mercedes y está todo lleno de cartelitos en contra del aborto. Que sí, sí hay que estar en contra del aborto, hombre. Si abortar, no hay que abortar. Pero oiga, no le vamos a destrozar la vida a una persona, ¿no? Por culpa de interrumpir el embarazo. Porque yo conozco muchos casos de abortos naturales, ¿no? Muchísimos. Entonces, contra eso, que también castigamos a las personas porque han tenido un aborto natural. ¿Qué? Pero bueno, que es la decisión de esa persona, que es la decisión del individuo de querer en ese momento. Es el problema de controlar la libertad del individuo, porque tú dices, bueno, si esa persona tiene libertad para poder decidir hasta cierto punto en el que ya la vida no sobre se mi libertad, no se sobre mi libertad personal de decisión que va a tener. Pero oye, que me pongan una ley. Hombre, no, bueno, eso ya es cuestión de moral, ¿no? Eso ya es cuestión moral. Si tú estás totalmente ligado moralmente a la religión católica, pues mira, te va a provocar un problemazo, ¿eh? Te va a provocar un problemazo que una persona tenga que interrumpir el embarazo, que sea un familia tuyo, que sea... porque te pone una contradicción gigantesca, ¿no? De que tus colegas están machacando el tema y tú sabes de que no tienes un duro y que tu hija está quedando en el estado, no sabes ni quién es. Y dices, bueno, y me va a estropear la vida a la niña. ¿Qué? Yo lo que me parece más importante en ese tema es, sobre todo, bueno, primero el reconocimiento de la libertad de la persona, en este caso de la mujer, ¿no? Pero lo que me parece fundamental es que, bueno, la moral o la ética que se ha forjado, sobre todo, bueno, en nuestro país concreto, hasta hace un poquito, y la que seguimos manejando, es la moral católica. Y entonces la Iglesia Católica sigue queriendo formar parte de esa moral, ¿no? Entonces, pues aquellas personas que estamos luchando porque la ética y la moral se construye desde otra perspectiva, desde la perspectiva no solamente religiosa, como se ha venido haciendo hasta ahora, sino desde una perspectiva también científica, ética, ciudadana, donde se integran otros valores también diferentes, ¿no? Pues nos duele un poco, pues, pensar que la Iglesia Católica quiera meterse en un ámbito que yo creo sinceramente que no le corresponde. O sea, la Iglesia Católica tiene sus dogmas y debe manejar sus dogmas con sus fieles, que son los que deciden que quieren integrarse en esta congregación, en esta institución. El resto de la gente, las cosas esas, el resto de la gente que no pertenecemos a esta institución, queremos manejarnos con otro tipo de criterios y queremos construir las leyes pues con otros principios que no sean los religiosos, ¿no? Y si no, que hubiera excomulgado a señor Aznar por criminal de guerra, por la intervención de la guerra. La Iglesia lleva muchos años en Irán. Caso, no excomulgan en la política. La Iglesia lleva muchos años en la política. Yo soy política, consciente, ¿no? De eso, pero en el Estado español deberíamos darnos cuenta que si somos un Estado laico, pues evidentemente, como cualquier otro ente social, la Iglesia pues tiene derecho a opinar sobre los acontecimientos que ocurren en la sociedad y las leyes que se van generando, como cualquier ONG, asociación, etcétera, etcétera, que se ve afectada. Pero evidentemente nosotros no podemos decidir la legalidad vigente por un dogma religioso que viene de la época del Pleistoceno, ¿no? Entonces, un caso así que yo quería comentar, porque el otro día lo leí y me eché la mano a la cabeza, es que, bueno, como sabéis, en Brasil el aborto es ilegal también. Entonces, pues había un caso de una chica que tenía 9 añitos y vamos, una niña, y resulta que había sido violada por su padrastro. Y entonces, pues, unos médicos, cuando la chica llegó al hospital con unos dolores abdominales increíbles, pues se dieron cuenta que estaba embarazada y le practicaron un aborto. Entonces, pues, evidentemente, el Estado no ha tenido nada que decir al respecto, porque le ha parecido que aplicar la ley en ese caso no tiene ningún sentido, porque sería una vejación absoluta. Pero, sin embargo, la Iglesia, pues, ha excomulgado tanto los médicos como los padres, ¿no? Y estaba pidiendo al Estado, pues, penas de cárcel para ambos. Entonces, estos casos, pues, hablando de moral, ¿no? O sea, si vamos a aplicar moral religiosa, pues yo quiero que alguien me diga qué moral se está aplicando en este caso, porque yo no me la explico. Si esto se llama moral, que venga su Dios y lo vea, ¿no? Entonces, pues bueno, Continuamos con el... Hombre, yo quiero zanjar el tema de Dearlo, hombre, porque es que la verdad cada vez que te pones a hablar te descompone porque lo ve y piensa y dice, es que esta gente no sabe dónde se meten. Que tanto a darle vuelta al mismo tema cuando ya eso se ha cerrado. O sea, la sociedad ese debate lo cerró en su día. No sé si es un paso más de la radicalización que nos va a acostumbrar el Reichinger. O no sé, porque las cosas huelen. ¿No habéis escuchado al Berlusconi que salía ahora con... Parece que por Italia corren tiempos prefascistas, ¿no? Porque el Berlusconi creo que se ha liado con un partido que era... Sí, bueno, ¿no? Tiene de ministra a la nota de Benito Mussolini. ¿Eh? O sea, pero bueno... de la extrema, de los sectores más racionales, sí, de la sociedad, pero igual que José María Aznar también. Sí, pero y también, bueno, creo que la... creo que Humberto Bossi puede ser o algo así, ¿no? Bueno, no sé, suena... Ese suena cantante, ¿no? No, suena a diseñador. Bueno, Leo Bassi, artista italiano. Leo Bassi. Decía, estuvo en Sevilla el otro día y fue un amigo mío a verlo. Dice que decía, yo también estoy a favor del aborto. Pero una vez que nazcan y si son fachas. Bueno. Pero bueno, en Italia Berlusconi ya está un montón de tiempo, ¿no? Gobernando y vuelve a salir y tal, y bueno, allí es que... Que el ambiente puede estar un poquito... que corren vientos por allí un poquito de derecha, mucho control, ¿no? Mediático, allí existe un monopolio total de los medios de comunicación por parte de Berlusconi. Precisamente. Que creo que es el hombre más rico del país, además, ¿no? Lo tiene controlado. Totalmente, ¿no? Totalmente. Tengo el poder político, el económico y el religioso. El cuarto poder que es fundamental, ¿no? Los medios de comunicación. Oye, otra cosita, que han concertado Zapatero ya una reunión con Obama. ¿Eh? Ah, sí. Ajá. Por fin, ¿no? Por fin. ¿Y qué le va a decir? Vamos a hablar un poquito también de política internacional, ¿no? Está el tema de Kosovo, está el tema de Afganistán, de mandar más tropas a Afganistán, que es un tema del que no se habla, porque se retiraron las tropas de Irak y se mandaron a Afganistán. Un poco engañar también a la opinión pública, porque la excusa de la guerra de Irak era que había armas de destrucción masiva, no la había, y era una mentira, ¿no? Era una apropiación de los recursos naturales de Irak, y la excusa de la guerra de Afganistán era contra Bin Laden, porque decían que estaba allí y entonces lo iban a matar. Y entonces en Afganistán lleva desde 2001, que fue el 11 de septiembre el atentado, llevan allí las tropas americanas, llevan desde... Pues fue inminente la... ¿Cuántas toneladas de bombas han caído ya en Afganistán? Había que preguntarse cuántas toneladas de bombas han caído ya allí. Que la ocupación de Afganistán responde a un proyecto geoestratégico de una salida armada del GAN, ¿no? Y entonces esa guerra pues también es ilegal, ¿no? Y ahí está Zapatero mandando las tropas, engañó a la población, se las llevó de Irak y las mandó a Afganistán, ¿no? No, hasta que agoten todos los recursos naturales de Afganistán. Afganistán, bueno, no, aparte del gas también creo que hay otro recurso, ¿no? Afganistán también creo que es principal también producto de opio, puede ser. Que bueno, el opio, la industria farmacéutica americana también es muy importante. Claro. Y creo que el opio se utiliza para la medicación, no sé para qué tipo de... Sí, a partir de ahí se saca algo. De medicamento, pero bueno, por ejemplo, es también un recurso importante. Y bueno, claro, es una de las cuestiones que aquí no se habló mucho, ¿no? La reunión es el 5 de abril en Praga. Ah, la de Zapatero con... La de Zapatero con Obama, pero bueno, será más o menos justificándola con alguna cumbre, sí, o algo. La próxima cumbre de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Unión Europea, Estados Unidos, que es la capital seca. No es que viene Zapatero, o sea, que va Zapatero allí a verlo personalmente. No, hombre, no van a Praga, si no hubieran concertado. Que coinciden, ¿no? Es una coincidencia. Claro, pero tienen una reunión personal, vamos. Aprovechan para... Claro. El 15 de abril, entre la Unión Europea y Estados Unidos, entonces han concertado una reunión, pues, entre comillas, según las agencias de prensa. El presidente Obama espera con ilusión una cooperación cercana con España durante su administración. Vamos a ver si le pide que rompa el bloqueo. La ley es el Bolton, la anule. ¿Y cuál era la otra? Había Ampliación de las bases americanas. A que se vayan las bases. En territorio español. Yo no creo que se lo pidan, ¿no? No, no. Pero vamos, si se lo pidiera tampoco pasa nada, porque este hombre es muy comprensivo. Yo lo estoy escuchando aquí instante. Sí. Bueno, lo que poco que entiendo de inglés, bueno, parece que suelta. Es comprensivo, ¿no? El zapatero que tiene talante. Sí, sí, sí, o... tiene talante. Yo le puedo decir, oye, mira, que las bases te las puedes llevar, que no pasa nada porque aquí nos defendemos bien, ¿sabes? Bueno, pues es un poquito lo que hay. Luego también lo de Kosovo. Lo de Kosovo, que ya decían que... Bueno, Obama dice que está ya olvidado, que no es importante, ¿no? Se ve que ya no ha funcionado. Y de Kosovo, que también un poco se ve como el Partido Popular y el PSOE otra vez nos demuestra que son iguales, ¿no? Son dos partidos que están a favor. Es que las tropas españolas no pintan nada en Kosovo, porque España no ha reconocido la independencia de Kosovo. Y no reconoce la independencia de Kosovo porque la afecta internamente. Evidentemente la afecta internamente, ¿no? Porque, bueno, Felipe González a la independencia de Croacia no se opuso, ¿no? Y no se opuso porque Alemania pues estaba muy interesada en la obsesionada con la independencia de Croacia, y Alemania era fundamental como aliada de España, ¿no? La socialdemocracia que había en Alemania. Entonces Alemania no se opuso. Ya Felipe González pues advirtió que lo de Croacia no tenía nada que ver con el País Vasco, por si a alguien le quedaba alguna duda, ¿no? Pero ahora el tema de Kosovo, que ha sido una independencia unilateral, ¿no? Y Kosovo, que fue... Es un pequeño país, ¿no? Que apenas tiene recursos, no tiene recursos, no existe, bueno, escasa formación, ni técnica ni científica, incluso formación en educación primaria. Pues eso ya ha sido un ejemplo demasiado hiriente, ¿no? Porque pues ya verá cómo ponen una base. Euskadi tiene ya verá más, cómo pone la OTAN una base en Kosovo. Euskadi tiene más condiciones para la independencia que Kosovo, ¿no? Luego otra cosa es ver si la población quiere o no, pero entonces eso ya es un problema para España. Y entonces tanto el Partido Popular como el PSOE están en lo mismo y se pelean por las formas, ¿no? Y no por el fondo de la cuestión, sino por las formas. Claro, es porque si... Yo creo que reconoce la independencia de Kosovo, se le plantea el problema que tú bien has dicho aquí. O sea, que se le plantea un problema interno. Tienes que reconocer a cualquiera también de tu país, ¿no? Solamente de los extranjeros, ¿no? Cuando, bueno, es cierto que han reconocido a otros países que han optado por esa vía. Y un lazo. Felipe González dijo que Croacia no tiene nada que ver con Cataluña. No, con Cataluña. Ah, ya. Dijo, pero, bueno, advirtió, ¿no? Que no hay cuidado, por aquí no va la cosa. Claro. Pero lo de Kosovo, pues, más significativo, ¿no? Más hiriente. Además, fue una independencia unilateral, ¿no? Por los Estados Unidos. De la noche a la mañana soy país independiente y un protectorado ahora mismo euroamericano en el centro de Europa. Bueno, tenemos la Semana Santa. ¿Dónde te vas a ir de vacaciones? La Semana Santa, como esto de quién, esta Semana Santa a la playa, ¿no? A ver tiempo que hace, ¿no? Yo por lo menos vacaciones tengo, ¿no? ¿Nos vamos tú y yo juntos o qué? No, bueno, yo ya... ¿Un plan o no? No, yo ya tengo la familia preparada para irnos a... Después de ver la borriquita nos vamos a otro. A Marinalidad, ¿no? A ver, ¿huiréis de las procesiones? Nos vamos. Bueno, tenemos... Es que ya la conocemos, el año pasado la vimos. Tenemos la Semana Cultura de Marinaleda. Sí. Y además la Asamblea Local de Izquierda Unida pues va a organizar un autobús para el concierto del sábado 11 de abril, que es el concierto de Escape. Sí, que David, tú procedes a... Sí, bueno, la Semana Cultural de Marinaleda, una semana por la paz. Enfocada este año en el tema de Palestina, ¿no? Por el derecho del pueblo palestino. Voy a recordar un poco cuál es la programación. Pues es toda la semana, de lunes a domingo, lunes 6 a las 9 la actuación del hipnotizador Marcus. El martes 7 es una actividad cultural en relación con el flamenco, creo que... a las 9 también, cante flamenco con Antonio Herrera y Antonio García. El miércoles a las 9 también es de una actuación de un mago, en este caso es Juan Tamarí. El jueves hay una charla coloquio sobre la mujer en el medio rural, es a las 5 en el ayuntamiento, y también una conferencia palestina, el derecho a ser un pueblo también. Y a las 9 hay una actuación de la chirigota, las muchachas del congelado, que creo que será de Cádiz, ¿no? Sí, bueno, la segunda este año. El viernes 10 a las 5 la presentación de un libro de Susana Falcón. Por cierto, muy bueno, y la vi el otro día en La Palma del Condado, esta chica. Sí. Siempre va con acompañamiento de guitarra, hace un número muy curioso y la verdad es que merece la pena verla porque es genial. Luego a las 9 hay El humor de Manu Sánchez, y luego también la presentación del libro Memoria irredente del franquismo, de José Luis Pitars. El sábado es el, digamos... José Luis Pitars es una eminencia. Sí. De republicanismo y de la lucha por la memoria. A las 10 el concierto de Escape molestando a los vecinos. Es un concierto en solidaridad con el pueblo palestino, la entrada es de 5 euros. Y el domingo hay un desayuno en el Jardín de la Avenida de la Libertad y la marcha en bici popular hacia el Humoso. Así que, vale. Bueno, y también hay. Y también hay. Creo que quería hacer allí la de esto. La procesión de también. También hay procesiones, una redonda y otra en Marinaleda, ¿no? Ahí también, ¿sí? Para todos los gustos. El que quiera ir a ver la también es una semana cultural alternativa, ¿no? Mayoritaria. Quedan 15 segundos. Recordad, ¿no?, que el próximo lunes estamos aquí a las 10. Que... No, el próximo lunes no estamos aquí. Es verdad. Que yo me abro. Pues entonces, vale, Semana Santa, la playa. El lunes estamos de descanso. Entonces, remitimos ya a los oyentes a después de Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Eso, que disfruten de estos días. Venga, pues buenas noches y gracias a todos los que han escuchado. Que sean buenos, oyentes. Y que volveremos entonces después de la Semana Santa. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí en el 93.4 de tu dial, tienes La Tertulia, con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo, a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, La Tertulia.